Nosotros en la zona tenemos cinco puestos de salud. Está el puesto de Puerto Oro, que allá permanece un enfermero, el de Purembará, el de Río Mistratón, el de Altacay y el de San Antonio. ¿Por qué tantos puestos de salud? ¿Por qué? Porque es que Mistratón tiene una zona muy dispersa. Nosotros tenemos 22 habitantes, porque